Mundofonías. Mundofonías. Kanneer labour A kanneer werd de lodet, bevind naar haar moe om barket, bevind naar haar moe om Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que desde Madrid lanzamos a la Celi Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del universo. Y comenzamos en tierras de los finisterres. No será el único finisterre que visitemos, pero aquí comenzamos en Bretaña, en tierras célticas, dentro del territorio francés, este territorio tan peculiar con esa cultura y esa creatividad bastante interesante. Este disco que escuchamos es el séptimo de un proyecto colectivo y educativo, podríamos decir, llamado Craze Braze Academy, una academia de músicos con diversas promociones que van sacando cada año pues sus experiencias y normalmente las plasman en forma de disco. Aquí en la portada pues vemos así a bote pronto unas 20 personas las que participan en este disco bajo la dirección artística de uno de los gurúes de la música bretona como es Eric Marchand. Y este último disco de Craze Braze Academy en su séptima edición se titula Head, que es algo así como colmena, haciendo un poco referencia a ese trabajo en equipo que han venido desarrollando con, la verdad, siempre bastante brillantes resultados, indagando en la raíz de la música bretona, sus conexiones y similitudes con otras culturas del mundo y también arriesgando, mezclando elementos muy variopintos que también tienen que ver con culturas de más reciente aparición y sonidos urbanos. La pieza que escuchábamos es la que abre el disco, Wain Micher, el peor trabajo, la peor ocupación, podríamos decir, que aúna una pieza tradicional bretona con diversas composiciones de Titi Gobain, con un pulso de 5 tiempos. La música de Craze Braze Academy, abriendo esta nueva edición de Mundofonías. Seguimos con sonoridades intensas y vamos desde el confín de Europa, desde Bretaña, a oír una orquesta sin fin, la orquesta Senza Confine, llamada también La Repetición, y además es un disco que lanza el sello Finisterre, que está en Italia, curiosamente. Bueno, pues este grupo llega desde Salento y es un grupo dirigido por Claudio Prima y Giovanni Martella, que tiene una historia detrás bastante interesante. Debido a un viaje de Giovanni Martella por Burkina Faso y su presencia en la ciudad de Bobo Dioulasso, la capital musical de Burkina Faso, allí él encontró cómo los jóvenes músicos se juntaban de manera bastante espontánea e iban creando un espectáculo que se iba desarrollando y nunca era de la misma manera. Así que importó allí a su tierra de Salento esta idea con otros músicos y creó esta orquesta Senza Confine con músicos italianos y músicos de África. We'll be right back. Oíamos a la repetición Orquestra Senza Confine. La repetición quiere decir el ensayo y es una buena idea del enfoque artístico de este grupo porque, como decíamos, ellos se enfrentan a la música como algo que está realmente en proceso, con un espectáculo que se va desarrollando según se van encontrando los artistas. Pero bueno, el caso es que tienen un disco que ya pues quedará para la posteridad así de esta manera, que se llama Mondo, y en el que, como decíamos, hay artistas de Italia y de África también. Y este disco lo componen piezas que están en lenguas diversas de Italia, en inglés y también en idiomas de África como el Bambara y el Wolof. Y de hecho hay artistas, como decíamos, también de África, por lo tanto hay una mezcla de instrumentos pues como el balafón y el lengoni junto con instrumentos europeos o, digamos, de la música occidental. La pieza que hemos oído era Atamburi. Y vamos a continuar con otro proyecto que también es bastante cosmopolita. En la ciudad de San Francisco, en California, se reunían mujeres norteamericanas, venezolanas, serbias, de Singapur, keniatas y armenias para formar este proyecto Music Action Women Collective. Colectivo de mujeres de acción musical, podría ser más o menos la traducción del nombre de esta iniciativa, cuya música se plasma en un EP con 7 canciones, de las cuales vamos a escuchar una que, como podéis imaginar, revela pues un montón de influencias en consonancia con la procedencia tan variada de las mujeres que componen esta iniciativa. Usumen es la pieza que escuchamos del Music Action Women Collective. Ունեմ, ինչի պետք ունեմ, ունակություններ, ու ցանկություններ կարծես, ինչքան քիչ ասեմ, այդքան ուրախ եմ, բայց ես երազներով եմ շնչում, ապրում ու առաջանում, ճամփեմ, բայց եթե անհայտից չէ վախենում, պայքարը խաղ է, շարժումը պար է, լուծումը պարզ է, լսի մեզ, լսի մեզ, լսի մեզ, երգել պարել բեմի վրա, ուզում եմ սիրունը գտնել ու հիանալ, ուզում եմ տկեղը հայտնաբերել ու հասկանալ, ուզում եմ կարծիքը սկսել ու չվախենալ, ուզում եմ համաձայնվել, անհամաձայնվել, ուզում եմ վստահել ինքս ինձ ինքս քեզ, ուզում եմ աշխատել քայլ առ քայլ միասին, ուզում եմ Fail while el sirel jump Fuge mo aha Let's go to dance Walking isha to dunk in my ring and on my pants The world done changed Stop holding your guns It's hard you'll realize That one is the one Nataka to kuchu chenga Nafu waka waka Rappers, rappers Please don't deny us Less fast, less fast No existence Punchline, my drum short This is a chance ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Nos hemos ido con la música de este artista, guitarrista irlandés Artie MacLean y con un disco que data nada menos que del año 1989. Lo escuchamos en homenaje a este músico que desaparecía recientemente en este mes de diciembre del 2019, hace poquitos días. Y escogíamos, aunque a lo largo del tiempo le hemos oído en diversas formaciones, con diversos acompañamientos y proyectos, esta grabación, como digo, de finales de los 80, que tiene un valor sentimental, digamos, especial para quien nos habla, ya que coincidía la edición de este disco y el hecho de ponerlo en la radio también con los primeros pasos radiofónicos de este presentador que ante ustedes se presenta. El disco en cuestión viene firmado por Artie MacLean, guitarrista, y también por Noley Casey, violinista, aunque en esta pieza únicamente escuchábamos al desaparecido guitarrista norirlandés, Artie MacLean. Una pieza que además se componía de dos danzas, dos reels, que respondían al nombre de Lead the Knave, o lo que es lo mismo, en el juego de cartas, algo así como Echa la sota o Abre con la sota, y la segunda parte era Bunker Hill. De hecho, el disco coge su título de esa primera pieza, Lead the Knave. Pues bien, ahí estaba nuestro homenaje a Artie MacLean, excelente guitarrista irlandés. Como habéis visto, no solo funcionaba como acompañante en diversas formaciones, míticos grupos como por ejemplo Patrick Street, o en proyectos con los cuales ha colaborado, como con Liam O'Flynn, con el violinista Frankie Kevin, también de larga trayectoria en el grupo de Danann, o el flautista Matt Molloy, también de larga trayectoria en el grupo de Chieftains. Por lo tanto, Artie MacLean era un guitarrista todoterreno, digamos, tanto acompañante de otros instrumentos melódicos como también solista, lo cual no es muy habitual en la música irlandesa, que sea precisamente la guitarra la que ejerza ese papel melódico y solista, como en lo que acabamos de escuchar. Y vamos a continuar con otra guitarra, también nos llega desde tierras célticas, en este caso desde Escocia, aunque su artista fija sus objetivos musicales también en otros lugares del planeta. Le conocemos por proyectos como Simon Tucker's Svara Kanti, con mucha influencia y contenido de la música de la India. Le hemos escuchado también a dúo con la artista polaca Justyna Jablonska, y aquí le oímos en un nuevo proyecto, Simon Tucker's Rytmata, donde se junta con otros músicos, aunque aquí le escuchamos únicamente con el sonido de su guitarra, un instrumento que está siendo, y lo será también dentro de unos minutos, durante otro ratito, protagonista en esta edición de Mundofonías. Seguimos en Mundofonías y hemos oído una pieza llamada Consus, que se ha interpretado con guitarra solamente, la guitarra de Simon Tucker, aunque esta pieza está dentro del disco de su grupo Rytmata, el primer disco que firman en conjunto, llamado Tarat. Y en este disco pues está junto con otros artistas, Simon, aunque en esta pieza lo vemos a él solo, pero se junta con otros músicos especialistas sobre todo en improvisar, como son Paul Harrison en el piano, Andrew Robb en el bajo y Stu Brown en las percusiones. Y esa es una de las facetas artísticas de Simon Tucker, al que hemos ido con diferentes formaciones, con diferentes colaboradores de varios países. Y ahora, bueno, pues presentan este proyecto Ritmata, ya con el trabajo discográfico listo. Pues seguimos con inspiraciones y experimentaciones varias de artistas como, en este caso, Miguel Hiroshi. Ustedes se preguntarán qué hace un nombre en castellano y un apellido japonés juntos, pues es que esa es un poco la vida de esta persona. Porque aunque sus padres son andaluces y él se ha criado en la Alpujarra de Granada, ha nacido en Japón, en Kamakura, concretamente. Lo cual también yo creo que ha influido en esa apertura a los sonidos del mundo. Vamos a escuchar esta pieza que Miguel Hiroshi, yo creo que es su único y primer disco en solitario, aunque nos lo hemos encontrado en muy diversos proyectos, pues vamos a escuchar la pieza que abre este disco, Onírico Orinoco. Ese es el disco. La canción se llama Goteando, y digo canción porque aunque la mayor parte de los temas del disco son instrumentales, aquí hay una voz flamenca, para más señas, como es la de Sandra Carrasco. Junto a ella, Miguel Hiroshi tocando jaranas, laúdes y todo tipo de cachivaches percutivos, también la trompeta de Audun Watch, la guitarra de Andreas Arnold, guitarrista alemán muy cercano también al mundo del flamenco, y el bajo sin trastes de Tomás Merlo. Quito tiene ese color. Escuchábamos la propuesta musical de este artista español, pero también, como veis, con conexión japonesa y cosmopolita, Miguel Hiroshi. Su disco en solitario, Onírico Orinoco, se abre con esta pieza goteando, como veíamos, con el cante, con la voz de Sandra Carrasco, entre otros músicos que anteriormente citábamos. Este artista, pues bueno, le da a muy diversos instrumentos, despliega unos 25 instrumentos de percusión, pero también de cuerda y de viento y de electrónica, así que bueno, muy variados en este disco que hemos escuchado. Y era la pieza Goteando, y seguimos con un disco que se llama Goteo Flamenco, más o menos, algo así, porque se llama Flamenco Leaks, que quiere decir eso. Me imagino que es un juego de palabras con Wikileaks y este tipo de cosas. Y lo firman tres artistas que son referencia durante ya bastantes décadas incluso en el mundo del flamenco y también del jazz. Son Carles Benavent, Tino Di Geraldo y Jorge Pardo. Presentan este disco, que es su tercer disco en total y segundo disco de estudio del trío, porque cada uno de ellos tiene una trayectoria con un montón de discos con sus propios nombres, con otros artistas. En fin, pues Carles Benavent toca bajo eléctrico, Tino Di Geraldo toca percusiones y Jorge Pardo toca instrumentos de viento como saxofones y flautas. Oímos de ellos la pieza La Leyenda. Thank you.

programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías, hemos oído una música flamenco jazz que no tenía guitarra, la música de ese trío de Di Geraldo, Benavent y Pardo, aunque precisamente si hay un instrumento que se ha dispersado por todo el mundo es precisamente la guitarra. Estamos escuchando piezas de este disco recopilatorio The Rough Guide to a World of Guitar, esa colección del sello World Music Network de las Rough Guides, en este caso dedicada a la música de la guitarra por el mundo. Hemos oído una pieza interpretada por la orquesta de Bob Brosman, guitarrista de Estados Unidos, ya fallecido hace 6 años, desgraciadamente con 59 años solamente. La pieza era Ska Waltz Train y, como oíais, tenía un sonido particular esa guitarra con esa técnica de slide. Y vamos a escuchar otra pieza más incluida en esta recopilación de Rough Guide to a World of Guitar, esta guía de un mundo de guitarras, podríamos decir, viajando de este artista estadounidense, pero que a su vez ha colaborado pues con muchísima gente de todo el mundo, con Brosman, desde Hawái hasta Irlanda, por ejemplo. Y desde allí nos vamos pues a otra isla, como es Madagascar, ese estilo tan centelleante de la guitarra sapiki, en manos de verdaderos virtuosos de esa técnica, como es Teta, este artista al que vamos a escuchar a continuación, para cerrar la edición de hoy de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Nos podéis ubicar en nuestra página web mundofonías.com. También nos encontraréis en Facebook, Twitter, Instagram o en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con esta pieza del recopilatorio The Rough Guide to a World of Guitar, editado entre estos meses de noviembre y diciembre del 2019, y con la música de este artista de Madagascar, este artista malgache llamado Teta. Con él nos despedimos deseándoos todo lo mejor para el próximo año 2020, si este es el último programa que oís del 2019, que puede ser, o si es el primero ya de ese año que estáis escuchando de Mundofonías, que también puede ser. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Chakurara kurara ke bali te kuchla chake ranu masumara ke liye Chakurara kurara ke bali te kuchla chake ranu masumara ke liye Chakurara kurara ke bali te kuchla chake ranu masumina ra ke liye.